concentramos todo lo que podría haber ocurrido este jueves y el siguiente, porque el jueves siguiente es el día de San José, día de la crema, y no habrá Club de Amigos del Crimen en directo. Así que hoy tendremos con nosotros a la Perra Blanco, nada más y nada menos. Nos visitan también Ana Cruza y Mendizábal, que vendrá con Pastore. Todos ellos para hablarnos de sus últimos discos, de sus conciertos en Valencia o en Castellón. Resto del tiempo, el poco que nos quede, secciones habituales del programa. Una de las secciones que no nos gusta saltarnos es el doble e hipotético top 10, porque ya nos apeamos del top 10 internacional. Dejamos solo ya el top 10 local y el top 10 del resto del estado. Que posiblemente a vuelta de este mini paréntesis vacacional fallero ya remodelemos. Pero mientras tanto ahí siguen encaramados en lo más alto, en el top 10 local número 1, los Peep Show con este Estar Presente. Lo has escogido, no.

esto no es exactamente una novedad, pero sí que, aunque no el audio, sí el vídeo que acompaña esta canción es ya material de Red de Redes. Una nueva idea de Clara Plaz. Canción incluida en su LP Voladera, ya se puede escuchar y ver en la Red de Redes, como decimos. Después de 4 sencillos, Días de Playa, al que siguió a la mitad Rota de 2, el tercer sencillo Tetita, el cuarto El Engaño, ve la luz el álbum Voladera, ya la ve la luz este vídeo que acompaña al tema Una Nueva Idea, Clara Plaz. Calabuch y Ortiz también nos dan nuevo material. Vech y no Vech. Pedro y música de Luis Calabuch Ortiz. Producción de Paco Morillas. Nada puede salir mal. chiquilla guapa, ¿no? ¿Cómo le da? Pues esta es la musiquilla guapa de Mr. Sánchez. Sobre plata. Por un pinchazo un arco en un portal. Allí me recetaron otro vicio. Disuelto en cantidad proporcional. Seguimos con novedades, la vuelta más celebrada en lo que llevamos de temporada. Una de ellas, vaya. Maronda vuelve con temas como este, El amor brujo. Don't go. Maronda sonando en el Club de Amigos del Crimen. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Hoy en el Club de Amigos del Crimen. La perra blanco. La Furia, un tema instrumental que está incluido en Lovers and Fears, el que es el último trabajo de La Perra Blanco, a quien tenemos ya nuestros estudios y a quien saludamos y agradecemos su visita, también tenido que cruzarse la Valencia Fallera. Buenas noches, Alba. Muy buenas noches. Ha llegado sana y salva y sobre la campana, ¿eh? Aquí corriendo, que como vivo un poco desconectada entre promo, que vivo en las afueras y que no sé de aquí, yo no me entero ni de Mascletá, ni de Falla, ni nada. Cuando me he montado en el Uber, digo, ay, que no llego. Menos mal que me has puesto aquí este cuenco de gominola, porque venía ya a punto de caerme por esa escalera. Suele ocurrir, y desde luego es un buen reconstituyente, donde los haya. Marca de la casa, por cierto, todo el mundo repite, no sé si es por el programa o por las gominolas, pero el caso es que la gente repite, porque efectivamente Alba Blanco estuvo hablando con nosotros por teléfono, tiempo A, y teníamos ganas de tenerla aquí, en vivo y en directo, el Club de Amigos del Crimen, para hablar del que es ya su tercer trabajo, este Lovers and Fears. Un trabajo que ya está rodando, Alba. Y sí, nos han dicho la gente que estuvo en Valencia, nosotros no, lamentablemente no pudimos estar, pero la gente que estuvo en Valencia en el concierto se lo pasó muy bien. Sí, la verdad que, bueno, yo no sé ello, pero yo me lo pasé muy bien. Yo me lo pasé estupendamente, la verdad que fue súper chulo. Que es de lo que se trata un poco también, ¿no? De disfrutar encima del escenario, Alba. Hombre, para mí lo primordial, si no me lo voy a pasar bien, me quedo en mi casa, la verdad. Y eso, ¿qué? Vamos a empezar por la entrevista, porque ya te advertimos, Alba, que nosotros no hacemos entrevistas, hacemos charlas de mesa camilla con nuestros amigos. Ah, muy bien. Así que vamos a, ya que ha salido el tema de la interpretación en directo y qué es lo que a ti realmente te gusta, pero sabemos y hemos leído por ahí también que otra parte muy importante de lo que es el tema de la creación musical es la creación, la innovación, el componer. Y por supuesto en paralelo también con llevarlo todo al directo. ¿Con qué te quedarías de las dos cosas, si es que se puede elegir una de las dos? Buah, la verdad que me gustaría bastante elegir, porque por un lado me encanta lo que es la parte creativa de la música, ¿no? Uh-huh. Para mí es lo que yo más disfruto, es la intimidad, digamos, ¿no? Pero luego, claro, cuando tú compartes eso con la gente en el escenario, es el punto culmen de ese momento, ¿no? Uh-huh. Íntimo, por así decirlo. Entonces, yo creo que una sin la otra no tendría sentido para mí. Uh-huh. Me gustan las dos partes iguales, no podría elegir una, ¿no? Uh-huh. Vienes de haber estado tocando en Valencia y mañana mismo, si nuestra agenda es correcta, mañana vas para Alicante. Eso es. A la sala estéreo para sonar y con todo ya vendido. Sí, hace ya una semana o dos que se vendió todo. La verdad que está yendo la gira como un cañón, la verdad, todo. Nosotros hablábamos con la gente de Genius, que nos mantienen perfectamente en contacto con todo lo que está Alba Blanco sacando al frente de La Perra Blanco. Y decía, pues vamos a ver, podemos encontrar un huequecillo que tiene un montón de promo para cuando esté en Valencia. Pero se tiene todo vendido. Bueno, para cuando esté en Alicante, es que también está todo vendido. Se nos está ayudando más ella a nosotros que nosotros a ella. ¿Qué vamos a decir? La verdad es que me está sabiendo un poco mal porque, a mí no me gusta hacerme expectativas, más que nada no llevarme el chasco, ¿no? Intento evitar, bueno, también soy un poco taoísta, intento evitar las emociones buenas y malas. Estoy ahí un poco en proceso de Buda. Pero yo no había intentado no hacerme muchas expectativas con respecto a este disco y esta gira. Y la verdad que, claro, ahora lo que pasa es que al no haberme hecho esas expectativas, ahora me estoy sorprendiendo más de la cuenta, ¿no? Porque, bueno, hemos dado un paso de sala pequeñita, ¿no? Digamos y tal, de aforo 300 y pico personas aforo. Y claro, ahora mismo llenado en Madrid una sala de 1.100 personas, por ejemplo, como hemos llenado a dos meses de antelación. Claro, a mí cuando me lo dijo mi manager me entró alegría y ansiedad a la vez, ¿no? Porque así como, oye, no te lo esperas, ¿no? Y la sorpresa es agradable, pero por otra parte a mí me está abrumando un poco. Pero bueno, voy a ir al gimnasio, lo pego al saco y se me pasa la abrumación. Le pegas al saco y le pegas a la guitarra. Porque hemos visto que cuando estás mucho tiempo de gira, de conciertos y de presentaciones, lo que tienes realmente ganas es de llegar a casa, coger tu guitarra y tocar y improvisar y componer, imagino, ¿no? Porque cuando un disco se cierra, inmediatamente se está pensando en el siguiente. Sí, a ver, yo siempre, como te decía, la parte esa de compartir de yo sola con mi guitarra, ¿no? Esa parte de intimidad que ahora mismo... casualmente que tenemos esta entrevista, llevaba un mes, pues desde que salió el disco, básicamente, que salió el 5 de febrero, me he pegado un mes, pues, sin pisar la casa más de 2 o 3 días, ¿no? Y claro, no podía ni tocar la guitarra o tocar con prisa y tal, y esta semana, que ha sido la primera que he estado en casa, la verdad que ha sido como una luna de miel, ¿no? Una boda de plata. Un segundo matrimonio, tercero, cuarto o quinto con tu guitarra. Una guitarra y unos amplificadores y una forma de sonorizar a un sonido tan particular al que Alba tiene pues una predilección especial. Porque hemos visto en los créditos que agradeces a la gente de Skull por sus amplificadores y mimas al Santero Escrivá. ¿Por motivo de qué? ¿Quién es Santero Escrivá? Mira, Ángel Escrivá. Ah, Miguel Ángel Santero. Ah, sí, porque, perdón, es que no me sabía el apellido. porque, sí, Miguel Ángel me ayudó en algunas letras en este disco, porque, claro, la primera vez que yo escribo en castellano, y pues sí que necesitaba ahí un poquito de ayuda, ¿no? Bueno, algunas cosas. Y, bueno, pues me ayudó a escribir algunas letras, a retocarlas y tal. Y luego también es verdad que grabó unos corillos en un tema del disco, en I Need Your Loving, que hay un coro por ahí, es Miguel Ángel. Así que guay. Gran poeta y gran letrista también, ¿eh? Sí, de monte de puta madre. Qué bueno. Qué buena gente tenemos en Valencia y ya te consideramos valenciana de adopción, porque tú vienes de Cádiz. Sí, de Cádiz. Todavía no hablo valenciano, pero bueno, lo entiendo. Como dice, no lo hablo, pero lo entiendo. Lo que no entiendo son las mascletas. Eso todavía no lo entendí, pero bueno, no, tampoco hace falta entenderlo. Yo me voy a mi casa y ya está. Todo llegará. Y lo cierto y verdad es, Alba, que cuando tú te viniste para acá, para Valencia, para hacer tu cuartel general aquí en Valencia, entraste en contacto con muy buenos músicos, entre ellos, por ejemplo, se me ocurre citar a Gerard Bercher, un amigo de este programa, al frente de proyectos como Limbotech y muchísimos otros. Aquí hay buena cantera de músicos, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, yo me mudé aquí a Valencia y el equipo, pues, éramos yo, Guille, que está en Sevilla, el contrabajista, y Jesús López, que ya es el batería, que ya vive aquí en Valencia, ¿no? Ya oficial. Y claro, ya se ha montado todo, la oficina, trabajamos con el Mico, que está en Picassén, con mi manager Juan Diego, valenciano. La banda, ya ahora tenemos Anhelo también, que también es valenciano, de Catarroja. Bueno, ya la banda se habla más valenciano que andaluz en el coche. Digo, a mí me da un poco de coraje, la verdad. Perdón. Si me están escuchando, espero que... Tenedlo en cuenta, cabrones. Hemos nombrado a Miguel Ángel Escrivá, santero por excelencia, y que, según nos comenta Alba, le ha ayudado, pues, en fin, a pulir un poquito esa, la parte letrista de las canciones. Y eso es por un tema que también queríamos tratar, que ha aparecido en este último disco, y es esta incursión en el castellano. Has metido el castellano en alguna de las letras. Concretamente, si las cifras son buenas, creo que en dos. Tres. Tres, porque una es a mitad inglés y mitad castellano. Es que puede confundir un poco, porque claro, son en castellano, pero el título es en inglés. Luego el estribillo en inglés. Tiene ahí unas cosas muy raras, la verdad. Pero vamos, ¿qué tal? ¿Te has tirado a la piscina del castellano, del español? Sí, me he tirado. La verdad que es que llevaba tiempo que, bueno, me lo estaban sugiriendo muchos, pues, colegas que se dedican a la música, gente del mundillo, ¿no? Y todo el mundo, venga, Alba, tía, lánzate, ¿no? Que va a gustar mucho que cante en castellano y tal. Y bueno, a mí me ha costado un poco básicamente porque no tengo referente, no escucho bandas que canten en castellano. Entonces, Y nacionales ni internacionales. Todo lo que escucho es en inglés. Digo, ¿cómo voy a escribir en castellano si es que no escucho nada así? Entonces, claro, empecé a probar fórmulas diferentes de escribir en inglés y pasarlo al castellano, escribir en castellano y pasarlo al inglés. Hay un momento ahí de psicosis creativa hasta que apareció la canción Devil in My Bed, que fue la primera que hice en castellano. Y la partida ahí pues fue como tirar un muro abajo, ¿no? Ese día lo partí, digamos, ya... Ahí sigo construyendo poquito a poco con este idioma, que la verdad que me arrepiento de no haberlo hecho antes, la verdad. Pues ahí está Devil in My Bed, que tiene título en inglés, pero que suena en castellano. Yo he recorrido el camino complicado de Devil in My Bed, una de las canciones incluidas en el que es el último trabajo de nuestra invitada Alba La Perra Blanco, Lovers and Fears, aparecido en este 2026, en febrero de 2026. Haciendo números, efectivamente, podemos decirles que hemos abierto la entrevista con ese magnífico instrumental. Hay dos canciones en español, una más en español y en inglés, y el resto todas compuestas en inglés. Y nosotros, ya que ha sonado, Alba, queríamos comentarte acerca de ese instrumental, un instrumental muy bondiano, muy de Bond. Sí. Chulísimo además, ¿no? Sí, la furia, ¿no? ¿Quieres decir? Sí. Sí. Es un tema bastante chulo, la verdad, porque es un tema que cuando lo hice, bueno, a ver, he tenido mi época de música surf, pero nunca he sido una gran aficionada. Ajá. Y claro, tengo un amigo que le gusta mucho esta música, es un fanático de la música surf. Entonces, cuando hice la canción, dije, oye, pues le voy a poner este nombre, algo no lo quiero decir, porque no quiero decirlo, pero le puse un nombre de algo que estaba relacionado con él, ¿no? Ajá. Y luego la semana por ahí me enfadé, y no fue mi culpa, claro, fue culpa suya. Entonces le cambié el nombre, y la canción pues ha tenido varios nombres hasta que ha pasado la furia, pero tuvo como varios nombres, primero lo dediqué a él, luego le quité la dedicatoria y le puse otro. Fue ahí cambiando hasta que llegó hasta ahí, ¿no? Y la verdad que es un tema bastante chulo, es un poco de película, ¿no? Ahí... Uh-huh. bondiano. Nosotros nos recordamos inmediatamente las películas de James Bond. Sí, sí, sí. Y efectivamente tiene ese trasfondo cinematográfico. Y este disco de verdad que suena cañón, y buena parte de culpa en ello la tiene el señor Sergio Roger García con sus RPM Studios, sí, donde has grabado, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que, bueno, estuvimos allí 2 semanas de trabajo, que se dice rápido. Y Roger nos aguantó allí con paciencia y con cariño, que no es tarea fácil, uh-huh, lo digo ya. Y la verdad que fantástico. Hemos grabado súper cómodo, súper a gusto, en casa, y bueno, pues aquí está la prueba, ¿no? Del trabajo tan chulo que hemos hecho allí. ¿Qué gente ha colaborado contigo, aparte de los citados? Pues hemos tenido, bueno, la arte gráfica la ha hecho otro valenciano. Ahí quería yo llegar. El señor Rogelio. El señor Rogelio, don Rogelio, sí, la verdad que es una pasada lo que ha hecho, porque, bueno, yo le adelanté un poco la idea a la oficina y tal, pero claro, una idea muy primaria, ¿no? Y luego, la verdad que el desarrollo de la idea ha sido espectacular, las ilustraciones que ha hecho, increíble. Luego hemos tenido otra colaboración bastante llamativa, que es la de J.D. McPherson, que, bueno, una pasada tener a alguien de esta una autoridad. Uh-huh. Exactamente, y encima cantando en castellano, ¿no? Que es lo más raro, ¿no? La verdad es que cuando hubo gente que se lo dije y no se había dado cuenta que era él, me parece normal, claro, que se va a dar cuenta. A mí porque me lo dijeron, si no me creo que es cualquiera otro. Y bueno, pues Jimmy Sutton a la producción, en fin, un disco bastante completo, ¿no? Ha dado muchas vueltas, ¿no? Se ha grabado entre Valencia y Chicago, se ha masterizado en California, y al final, para mandarme las pistas para que yo las escuchara, la línea de la Concepción. O sea, que eso ha dado una vuelta totalmente completa al mundo. Hubiera pasado por China, ¿no? ¿Y cómo estás aceptando? Porque nosotros sabemos, evidentemente, todas las vertientes musicales, todas las los cajones donde se archiva la música, el rock and roll, el soul, el clásico, el hip hop, el rap, suelen tener gente que es bastante, bastante sesuda en lo suyo, que es bastante... Pero el rock and roll sí que tiene a fama de que la gente es bastante cuadriculada en ese sentido, que le cuesta mucho aceptar cuando se aporta algo nuevo. ¿Has sí. notado tú esta incursión en un tema tan casi religioso como es el rock and roll? Sí, casi no puedo entrar al principio. Pues a eso me refería, claro. Además, me pasado algo bastante curioso, ¿no? Porque cuando monté la banda y tal, yo tenía rasta, ¿no? Tenía un moño gigante de rasta. Y tanto que sí. Claro, y cuando la rasta pues era... Cuando tal era, pues hay que ver que tiene la rasta y con la rasta pues no puede... No me aceptaba, ¿no? Pero ahora que me he quitado la rasta, dice, no, cuando tenía la rasta era marroquera. Mira, ¿en qué quedamos? Que me pongo en la cabeza un gorro, que me pongo, ¿no? Entonces, bueno, esto a nivel estético, pues es verdad que son bastante cuadriculados. Luego a nivel musical también, pero a ver, que yo soy rockera y a mí, lo que a mí el rockabilly y el rock and roll me vuelve loca, ¿no? Pero es verdad que sí que es un mundillo un poquito... Cerrado, ¿no? Y que ver, cuesta entrar a codazos. Claro, entiendo que no todo el mundo, ¿no? No quiero generalizar porque hay personas maravillosas, igual que hay personas que no son maravillosas, pero bueno, tiene que haber de todo, ¿no? Si no, tampoco puede haber de todo bueno ni de todo malo. Pero sí que es verdad que al principio de mis conciertos, pues había mucho, como decimos ahora, había mucho tupé y ahora no hay ninguno. O se han quedado carbo, no les gusta lo que hago ahora. En los dos casos me importa poco. Y no llegas tú, pero yo sé que quiero llegar, Alba. Evidentemente, metiéndote en un terreno como es el del rock and roll, que hemos dicho que tiene efectivamente puristas que son bastante sesudos en ese sentido, y también el tema de ser mujer. Sí, sí, bueno... Hay que decirlo alto y claro, que sigue habiendo... Pues hombre, eso. Por supuesto. Mira, esta tarde he colgado una cosa de story en redes, que es un comentario que me ha dejado un señor, que me ha dado ganas de contestarle y decirle, das... No sé lo que le iba a decir, por eso me he ido al gimnasio a pegarle al saco, porque mejor, me mejor. He puesto una mala hostia. Pero el hombre me ha puesto un comentario que decía algo así como, claro, todo el mundo te baila al agua porque eres una mujer, cuando todo el mundo sabemos que perfectamente lo que tú tocas lo puede tocar un niño con 12 años. Madre mía. Y le iba a decir, digo, anda, que tu madre tiene que estar orgulloso de ti, hijo. Digo, vaya niño criado, mamá, desagradable, picha. Pues pero claro, ese tipo de comentarios están ahí, ¿no? Entonces a mí me da igual, hombre, yo le pegaría si pudiera, la verdad, pero pero como hay una tiene que ser un poco diplomática, pues pues no puede decir nada. Pero bueno, yo siempre digo que yo miro para otro lado, lo que a mí no me gusta no lo miro, y si no lo miro como si no existiera. Así que ya se puede quedar ahí con su madre, por no decir otra cosa. Y pues no es que queramos meter el dedo en la llaga, pero sí que nos gusta un poco indagar en todo esto, porque hay cosas que la gente, sobre todo cuando eres música y te metes en este mundo, te das cuenta de que hay una gran cantidad, una enorme de contradicciones. Que haya un señoro en mitad de la red de redes que empieza a despotricar, pues bueno, hasta relativamente normal va con el cargo, como decía mi jefe, pero ya en el mundo de la música, con técnicos, con gente que está metida en la producción, con productores, también tiene que haber, y de hecho hay, este malestar, porque una mujer entre pues con erudición, con pericia, con el virtuosismo que tú tienes, porque tú dejas a la altura del betún a muchísimos tíos rockeros, las cosas como son. Bueno, sí, es posible, ya te digo, yo no me quiero enfocar nunca en ese aspecto porque entonces viviría envenenada, ¿no? Yo no quiero vivir envenenada, entonces yo me quedo con la parte positiva, la parte bonita que Por suerte, un artista como yo, la verdad que no despierto muchos haters de esto que se dice, ¿no? Uh-huh. Bueno, por suerte, lo podría tenerlo, no sé, hay algún desgraciado, siempre hay. Pero es verdad que yo me quedo con la parte más bonita. Entonces yo, si alguna vez, pues, hay algún rastro, ¿no? De machismo, de envidia, ¿no? Porque lo que yo puedo ver es que despierto envidia en muchos hombres, en el aspecto de decir, mira, llega la tía esta aquí, no sé qué, no sé cuánto, y mira, con los chicas que y tal, mira cómo toca el finger picking. Yo no soy capaz de tocar finger picking. Pues cérrate en tu casa a tocar como yo 20.000 horas como eso. Exacto. O sea, no tiene nada que ver ni que sea ni hombre ni mujer ni nada. Uh-huh. El feminismo es eso, ¿no? Pero bueno, entonces ya te digo, yo a estos monstruos o monstruas, porque también la puedo haber, pero bueno, evidentemente sí. Son más hombres, prefiero no alimentarlo. Entonces yo, si me encuentro uno de esto, pues me importa, me da igual, cómete tu veneno y muérete, ¿sabes? Exacto. No, a mí no me lo dé. Estamos, como decía también, el movimiento se demuestra andando, y creo que más claro que un directo de La Perra Blanco para ver cómo te las manejas con una guitarra encima es más que suficiente como para tumbar todo tipo de argumentos de trasnochados, denostados, y que, en fin, bien lo demuestras tú y la gente como vibra en los conciertos. Sí. Porque es una comunión brutal, es decir, la energía que tú transmites y cómo llega al público, cómo contagia. Esto lo notas, ¿no? Desde arriba. Hombre, claro, que lo noto exactamente. Entonces, es lo que es eso. Nunca me he visto en posición de tener que dar explicaciones, porque yo soy una persona que no prefiero nada, lo que tú dices, el movimiento se demuestra andando. Y yo no voy a pararme a debatir ni por qué toco mejor o peor, ni por qué hago lo que hago. Yo lo hago. Si te gusta bien y si no, pues te vas. Ya está, básicamente. Entonces, ya está. No hay mucho más que añadir. No, que no hay más. Está ya la gira iniciada. Mañana, martes, mañana, mes de marzo, el día 13, viernes, en Alicante, en la Sala Estéreo. Luego sigues por Murcia, Granada, con todo vendido también, leemos. Y evidentemente, Granada, Donosti, Vitoria, Madrid, con todo vendido también, Santiago de Compostela. Y cuando hemos llegado al final, algo ha disparado todas las alarmas. Estonia. Sí, bueno, y de hecho faltan bolos ahí, que también hay un par de bolos más en Holanda. Toma. Falta alguna cosa por ahí todavía. Pero esas son básicamente las salas, y la verdad, bueno, pues guay. Yo a mí este año me apetece mucho hacer salas, porque los festivales van siempre con prisa, baja y tal, en fin. Y me apetece mucho tener, este año no sé por qué tengo yo tantas ganas de empaparme de la gente, de mi público, ¿no? Y de disfrutar con ellos y de tener el máximo tiempo posible para poder generar esa energía, ¿no? Que se generan mis conciertos. Entonces, este año quiero muchas salas y tiempo y tranquilidad y pasarlo bien con la gente. Los festivales al final van un poco con prisa siempre, ¿no? No te da tiempo a desarrollarte, pero bueno, la verdad que con muchas ganas. Este año estoy a tope de energía. Lo cierto y verdad es que efectivamente los festivales tienen su parte buena y su parte mala, pero aparte de lo que tú comentas, Alba, hay una parte buena, y es que estás saliendo del underground y empiezas ya a tener una difusión más o menos normal, y es tu música la que está hablando por ti, y ya empiezas a salir de depende qué cajón cerrado para empezar ya a llegar a muchísimo más público. Eso, o sea, tiene que ser gratificante, claro. Eso es lo más gratificante de todo, porque que tú toques, además siendo de la línea, ¿no? Eso es como venir de África, ¿no? Casi estamos a 30 kilómetros de, 35 kilómetros de Marruecos, creo que estamos, ¿no? Quitando el estrecho. Y bueno, claro, tocar música americana de raíces, siendo mujer, viniendo de un pueblo que lo que triunfa es la copla y el carnaval. Que a mí una vez un taxista me preguntó, venía de un garito que es de música jazz. Me decía, ahí pones música jazz. Digo, bueno, no pasa nada, tampoco se puede saber de todo, ¿no? Pero claro. Cuento esto anecdótico muchas veces porque se ve a nivel sin ánimo de despreciar, ni mucho menos, ¿eh? Pero lo que cultura, es evidentemente. Exactamente, sin ánimo de despreciar, pero es una realidad, ¿no? Entonces, como te digo, venir de donde yo vengo, con el esfuerzo que yo tengo, el esfuerzo que he hecho, ¿no? A nivel de que yo no tenía ni una guitarra porque no tenía dinero para comprarme guitarra, mi familia es muy humilde. No tenía ropa, no tenía zapatos, una bota partía. La primera vez que toqué en Inglaterra se me inundaron las botas y el escenario tuve que salir con una bota encharcada porque tenía un boquete y se me llenaron de barro. En fin, muchas anécdotas, ¿no? Y pues mucho trabajo, muchísimo esfuerzo detrás de todo esto, y el hecho de que ahora mismo, como tú dices, salgamos del cajón ese underground para empezar a destacar un poquito, a asomar la cabeza en el mainstream, para mí es lo más gratificante de todo, absolutamente todo lo que estamos haciendo. Entonces, que no seamos ya esa banda de rockabilly, ni esa banda de rock and roll, ya somos una banda de rock. Exacto. Una mujer guitarrista, ya no es una, mira, esa guitarrista que toca tal, no, es una mujer guitarrista solista conocida en España, ¿no? ¿No? En fin, a mí me cuesta asimilarlo, ¿no? Porque siempre me he visto muy pequeñita, ¿no? Yo te digo, por las condiciones también en las que yo me he criado. Entonces, pues, claro, bueno, miras para atrás y luego miras para adelante y dices, uy, te tambalea un poco los pies, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Uh-huh. Pero bueno, yo lo asimilo con muchísima gratitud. Lo primero, agradecía todos los días por lo que tengo y intentando disfrutar siempre al máximo, que no me enturbie, lo que te digo, ningún monstruo de esto que hay por ahí suelto ni nadie. Mejor, mejor así. Y dedicándose a componer, a crear, a ampliar horizontes y a demostrar lo que, pues, la valía que tiene uno o una en este caso, en los directos, en los escenarios y con discazos como este Lovers and Fears, que acaba de ver la luz en este febrero de 2026 en el que estamos. Alba, algo que vinieras con ganas de contar y que nadie te ha preguntado nunca, porque estamos ya prácticamente despidiendo. A mí ya es que me lo han preguntado todo. Por eso. Y además no sé lo que se puede decir nunca la radio. Algún día me toque enterar para poder saber qué puedo decir y qué no, porque si pudiera hablar yo aquí. Aquí lo que quieras. Nada. Y más en Radio Clara. Yo siempre, nada, lo que te digo, yo da las gracias y ya está. Que nos esté escuchando, al que venga y al que no venga también, porque así no molesta. Ya está. I Need Your Loving. La canción, hay que llegar, hay que zamparse entero todo el disco para llegar a una de las perlas de este Lovers and Fears. Una canción que precisamente mezclas el castellano con el inglés. Sí. Por intención, necesidad, surgió así la letra. Pues mira, la letra era originalmente en inglés y estábamos en el estudio, porque las canciones se hicieron casi todas en el estudio. No, yo no, por desgracia no había casi. En fin, fue un poco desastroso. Y estábamos ensayando esta canción en inglés y me puse a cantarla en castellano, haciendo el payaso un poco, porque siempre me gusta hacer tonto. Y la estaba cantando en castellano y digo, pues suena bastante bien. Y la grabamos en castellano. Entonces llegó el americano y digo, la canto en castellano. Y dice, no, deja el estribillo en inglés. Digo, mira, me estáis mareando entre todos. Falta ya que venga uno y diga, no, canta esta parte en ruso. Pero bueno, total, así se dijo y así se ha hecho. Y así se ha quedado. Pues Alba, la perra blanco, hoy en el Club de Amigos del Crimen, acaba de iniciar la gira de presentación de este disco, que la va a llevar por un buen montón de sitios, concretamente, y sin ir más lejos, mañana mismo a Alicante, luego recala en Murcia, Sevilla, Granada, Donosti, Madrid con todo vendido, Santiago, Ponferrada y un larguísimo, etcétera. Consulten, porque además, tal y como nos comenta nuestra invitada, la gira se está ampliando con nuevas fechas. Nos despedimos con esta canción, que además cierra el disco. Alba, un grandísimo placer, muchísimas gracias y enhorabuena tanto por los directos como por el disco. Gracias a ti por las gominolas. Buenas noches. I need your loving. Dime que esta noche vienes a por mí. Deja que te diga lo que va a pasar. No me tengas miedo, no me dejes así. Este fuego me quema y no lo puedo apagar. Tan pronto siempre quiero más. Te necesito y no te puedo encontrar. We'll be right back. Bitácora, una de las canciones incluidas en Perder la Fe, el que es ya el último trabajo de Ana Crusa, banda que hoy nos visita y a quienes saludamos y agradecemos su visita. Sebi y Ana Dobón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ganas teníamos de teneros y que sepáis que todo el camino lo ha allanado Vicky Parras Ruiz, que es nuestra alianta particular, subdirectora de contenidos, y precisamente le hemos preguntado a ella, a modo de tapadillo, cuál era su canción favorita del disco. Y ha dicho que esta es la favorita, pues con ella hemos empezado, así que no ha habido que elegirlo. Perder la Fe, un disco que ya es una realidad, después de un buen montón de tiempo y significando algo muy importante para el grupo. Así que yo creo que vale la pena decir qué golpe de timón, qué es lo que este Perder la Fe ha supuesto para el grupo. Venga, pues, hola, buenas noches. Estamos muy encantados de estar en este programa. Vicky, te debemos un súper abrazo. Pues lo se que lo merece. Sí, sí. Lo que significa Perder la Fe, no por ser el tercer disco, pero sí por ser un proceso de pasar de un primer disco muy con mucha magia de mezcla, pasar de un segundo a buscar un sonido más crudo, parecido al directo, y creo que este tercero es la fusión de esas dos partes. Es la búsqueda del sonido más parecido a lo que somos en directo, con un poquito de ayuda de lo que tiene la tecnología hoy en día, pues eso de la producción y de la mezcla, gracias a la figura externa de una persona que hemos dejado entrar, que antes no solíamos hacer, que es Sam Ferrer, que nos ha ayudado a producir las canciones, a hacerlas más canciones, a hacer, pues, a dejarnos guiar por alguien que sabe un poco de la industria y que nosotros somos un poco, estamos un poco peces en eso. Somos músicos. Sí, y eso es el tercer disco, es Perder la Fe, aparte de muchas cosas más, ¿no? Lo que lleva el mensaje que lleva el disco. Un mensaje que es parte principal, primordial, o muy importante al menos, del mensaje que intenta transmitir Ana Crusa, porque es un disco cuya temática está anclada en la realidad, en lo que estamos padeciendo, en la deriva que está tomando todo esto, una especie de puñetazo encima de la mesa, que algo no muy bueno parece que se nos viene encima. Creo que intenta un poco reflejar todo esto, ¿no, Sebi? Sí. Está claro que el disco enfoca dos cosas. Una de ellas es la realidad que vivimos hoy en día, y la otra es un poco la historia del músico, la trayectoria que tiene el no perder la fe, ¿no?, a la hora de continuar en el camino de seguir haciendo discos, ¿no? Entonces hemos jugado un poco con las dos cosas, ¿no? Que es un amor al arte, ¿no?, constante, lo de el músico, ese proceso de entrar en la industria musical. Y aparte, lo que tú decías del golpe en la mesa, pues es también ser conscientes de que vivimos en un contexto social y humano muy, muy heavy, que no sabes por dónde cogerlo, no sabes cómo adaptarte, y pocas asas hay donde cogerte, por eso es pues se llama Perder la Fe. Aparte de todo esto que estamos comentando, hay un fondo clarísimo a todo esto, que es el mar. Ya no solamente en la portada, sino en la temática, en fin. Hay a niveles de referencias más o menos veladas o totalmente bien claras y expresas, aparece el mar como algo por ahí vehicular a todo esto. ¿Por qué en este caso? Bueno, todas las canciones tienen un poquito de mar, un cachito en la letra, y pues algunas enfocan pues la inmensidad del mar, otra la oscuridad que lleva, ¿no?, el tema del miedo que produce la profundidad, la sensación de ahogo, la sensación de libertad también, ¿no? Sí, el vaivén de las olas, o sea, todo va un poco relacionado con el movimiento del mar, ¿no? Sí, ahí está pues el símbolo literario también del Leviatán, ¿no?, que hemos utilizado en una canción, la bitácora, que es ese cuaderno que escribe el que navega, y pues así como muchos detallitos también, los contrastes que te da el mar, ¿no? Pues la calma y la tormenta. Exacto. Nosotros cuando hemos escuchado el disco y hemos prestado atención efectivamente a ese guiño o esa referencia del mar, la primera similitud que hemos encontrado es que el mar precisamente puede ser una balsa de aceite muy tranquila, correcto, o puede ser una tormenta que es capaz de devorarse barcos enteros, que es un poco también la línea musical del disco. Sí. Puede ir de la más absoluta calma a los momentos realmente intensos. Era también esta la intención, ¿no?, mezclar esos dos, esas dos formas de sentir la música, desde la más absoluta tranquilidad y con la energía. Sí, sí, sí, eso esa era la intención. Realmente. Pero sí, realmente es lo que iba a decir, que es algo, una firma bastante innata de la banda, lo de los contrastes, lo de estar en la calma y de repente irnos hacia un universo totalmente distinto. La canción de abrir la entrevista la ha elegido Vicky, pero vamos a poner una mientras os preparáis, porque no tiene que ser ninguna de las que vayáis a tocar. ¿Cuál podría ser del disco para dejaros tiempo para que preparéis el directo? Pues mira, para no repetir, podrías poner Leviatán, que es la que abre el disco, que yo creo que es un gran tema. Correcto. Bueno, eso está bien. Sí. Pues vamos con Leviatán, una de las canciones incluidas en Perder la Fe, el último trabajo de Ana Crusa. Se mordió la lengua. Y aquí estoy yo intentando reaccionar. Agradecida a aquel hombre que con esmero me enseñó a caminar. Andamos cortos de realidad. Damos un paso. Leviatán, una de las canciones incluidas en el último trabajo Perder la Fe de Ana Crusa. Tiempo habrá de escuchar este disco en el Club de Amigos del Crimen, pero lo que vamos a aprovechar es para que nos canten un par de canciones en riguroso acústico, en vivo y en directo. Y quién mejor que ellos para presentarnos lo que va a estar ocurriendo aquí ahora mismo. ¿Qué vamos a poder deleitar? ¿Con qué nos vais a deleitar, Ana Crusa? Pues mira, vamos a tocar la canción que da nombre al disco, Perder la Fe. Pues adelante vamos con a ello. Hacer la versión acústica reducida. Estamos en radio y, bueno, la base de la canción. Perfecto, adelante con ¿Vamos? Ello. Ana Crusa hoy en directo en el Club de Amigos del Crimen. Tres y... Como aquel que solía decir que el saber no ocupa lugar, que se paren los motores. Maldito mundo, me quiero bajar. Excusa mía, ha vuelto a empezar. A rebobinar aquella vieja cinta que tanto cuesta olvidar, donde la inocencia empezó a temblar, perdida en el laberinto. Qué difícil remontar, más difícil encajar, tanto golpe por detrás que no deja respirar. Del río al mar, donde tropezar, y aunque empiece a arder, no perder la fe. Como aquel que solía decir que se hace camino al andar, si la luna guía y suerte, si la lluvia cae, hay que navegar, pero no, algo va mal. Control, es solo azar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. del río al mar, donde de tropezar y aunque empiece a arder, no perder la fe. Ahí en frío, ¿eh? Nada más y nada menos, en vivo y en directo y sin trampa ni cartón, como nos gusta decir que se interpretan aquí las canciones en el Club de Amigos del Crimen. Un verdadero placer haber puesto título a este disco, Perder la Fe. Ya saben ustedes cómo puede sonar esto con el más absoluto esqueleto de la canción. Luego para verlo en directo, del que ahora hablaremos enseguida, o para escuchar el disco, ahí tienen la red de redes. Y vamos con otra canción, si os parece. Muy bien. ¿Cuál Venga. Podría ser? Pues esta canción que vamos a hacer es la más suave, como la balada del disco. Ajá. De hecho, está grabada casi en semiacústico. Uh-huh. Y creíamos que era ideal para hacerla así. Se llama Incondicional y está dedicada a un animal muy querido. Incondicional, Ana Cruza, sonando en el Club de Amigos del Crimen. De tu mirada vi esta historia en nuestro epílogo. Aquí concluye este sueño y te digo adiós. Na, na, na, na, na, na, na. Ana Cruza sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de la puesta en circulación del que es su último trabajo, Perder la Fe, pero también porque pertenece a la agenda de conciertos recomendados para este mes. Les repetimos, recordamos que el próximo jueves no hay Club de Amigos del Crimen porque Valencia está tomada por las fallas, posiblemente está ardiendo toda la ciudad y habrá emisión en directo, habrá emisión del Club de Amigos del Crimen, pero no en directo. Así que todo se retomará para el jueves siguiente. Y el sábado, día 28 de marzo, antes de que acabe el mes, se presenta en concierto este nuevo trabajo de la banda Ana Cruza en la Sala Tal de Castellón y con venta anticipada de entradas en el Pan Manowar en Castellón, en el Bar del Belga en Villarreal o en ticketfever.es. ¿Digo bien? Muy bien dicho. Perfecto. Pues ahí queda todo. Comentándoos, presentación por todo lo alto en Castellón, de donde sois vosotros. Imagino que eso de torear en casa imprime una responsabilidad añadida, ¿no? Súper añadida. Tienes toda la razón del mundo. Tocar en casa es siempre como la prueba de oro. Uh-huh. Porque viene toda la gente que te conoce, que sabe, que te conoce como músico además. Y la... ¿Cómo se dice? El listón. El listón está bastante alto, la verdad. Y siempre estamos más nerviosos cuando tocamos en casa que cuando tocamos fuera de casa. Uh-huh. A ver, también es porque son los primeros que se tragan todos los pasos desde que empezamos a componer. Ya viene el disco, vamos a sacar un disco y toda la promo y todo el single y tal. Y cuando llega el bolo decir, bueno, a ver si es verdad. Sí, quizás es un listón autoimpuesto porque luego son los que los que más te valoran. Sí. Es no habría que decir ha sido nada. Perfecto. Tocar y ya está. Te has equivocado un montón y ellos están... Pero si eso no se ha notado. Totalmente. Pero imaginamos que no será la única fecha. ¿Hay más cosas que se pueden ya adelantar? ¿Estáis trabajando en ello? ¿Cómo está la cosa? Pues estamos trabajando en montar una gira después de verano y tenemos alguna fecha confirmada, pero vamos a esperarnos todo a, su tiempo. Sí, a decirlo cuando ya estén todas bien cerraditas y podamos anunciarlo. Hay un festival en verano también. Festival del Pinar. Sí, esa sí que se puede anunciar. Este verano tocamos en Concerts del Pinar, que es un festival que se hace en el Grado de Castellón. Ya lleva unos cuantos años de recorrido. Y estaremos ahí este año presentando el disco. Pues hoy nos visitan, como ha quedado dicho, Sebi y Ana Domón, pero hay más patas en esta mesa de Ana Cruza y conviene, porque además creo que la gente que está ahí con vosotros son la gente con la que chonda prácticamente el proyecto, habéis mantenido ese formato de cuarteto, así que vale la pena mencionar quiénes están con vosotros en esta aventura, que imagino que serán los que estén en el concierto, ¿no? Hombre, claro. Pues están Carlos Pauls, Bola para los amigos, que es el bajista, y Lenny Orzáez, que es el batería. Que nos lleva a todos más rectos que una aguja. Y eso que todo esto empezó hace ya pues unos cuantos años, al menos un single de adelanto, Campo de Batalla, hay que fecharlo en 2020, lógicamente mucho antes empezó el proyecto a andar, pero prácticamente lo echasteis vosotros a andar el proyecto, como decimos, pero luego ellos se subieron enseguida y ya nos han bajado, ¿no? Hay una apuesta sólida en ese cuarteto. Sí, sí, cada vez más, porque al principio, como dices, empezamos Ana y yo con un poco como lo que acabamos de hacer, ¿no? Una cosa más acústica, incluso algo electrónico. Pero yo llevo muchos años en el rock and roll y al final dijimos, hostia, ¿y con una batería y con un bajo qué tal sonaría? Y al final los miembros que han entrado, que son Carlos y Lenny, se han cogido muy bien, o sea, su granito de arena es fundamental para el sello de Ana Cruza, porque yo creo que Ana Cruza ahora mismo es que cada uno somos de una manera y esa mezcla es muy, muy, muy buena, es muy fresca, o sea, creemos que es fresca lo que hacemos. A la producción ha quedado también citado Sam Ferrer, que junto contigo, Sebi, pues el cargo de la producción del disco, y lo habéis grabado en Castellón, aunque luego el máster se ha mandado que a donde ahora diremos. Pero la grabación en WZ Studi de Castellón, ¿qué tal ha sido aquello? Bueno, pues una maravilla. La verdad que Sam es un conocido de hace muchos años. Yo tocaba con él en un grupo de ska que se llamaba Agraviats, y la amistad es muy larga y siempre habíamos tenido ganas de hacer cosas con él. Y bueno, pues desde que se montó el estudio, que está en Borriol, no en Castellón, que es un pueblo de Castellón, y la experiencia ha sido muy bonita porque él ha sido un proceso largo, ha sido casi un año que hemos estado trabajando con él. Él venía al local, escuchaba los temas y a partir de ahí íbamos trabajando. Pues yo creo que este trozo es un poco largo, deberíais acortarlo y aquí podríais, pues la voz que cambie esta melodía y ha sido poco a poco, ha sido algo que parece que no te has dado cuenta, pero si comparas el principio con el final, pues las canciones han cambiado un montón y ha sido muy bonito. Y además Sam es una persona muy entregada y se enamora de los proyectos con los que trabaja. Y entonces eso, la verdad, que da mucho gusto trabajar con él. En este caso no es difícil enamorarse del proyecto, porque cuando Vicky Parra nos puso, evidentemente nosotros abarcamos mucho, pero no podemos apretar todo lo que quisiéramos y nos dejamos influenciar, nos dejamos aconsejar, sobre todo por gente de la valía de nuestros oyentes, en este caso de nuestra oyente, nuestra directora de contenidos, y me dijo, Javi, estos hay que hacer todo lo que se pueda por ellos. Hay que darle una oportunidad. esto está, y efectivamente ha sido asomarnos al universo Ana Cruza, y es muy fácil enamorarse de todo esto. Y ya el remate final, ya la puntilla, el señor Víctor García de Ultramarinos. Muy bien, sí. Es la segunda vez que hacemos con él el mastering. Ajá. Y mira que, o sea, parece que cuando salgas del estudio con la mezcla y te vayas a tu casa, digas, ya está todo hecho, ¿no? O sea, como que ya, no sé, el mastering siempre ha sido como, bueno, pues sí, pues parece que tenga más volumen y ya está, ¿no? Pero no, ahí hay un trabajo detrás que la verdad es que cambia mucho el resultado final del disco. Y sobre todo escuchado en vinilo, que vamos, yo no es que sea un gran fanático del vinilo, pero sí que se nota y es un proceso que no hay que saltarse en un disco, o sea, no hay que saltarse. es tan importante como la grabación, vamos. Pues si os parece, despedimos la entrevista con el bitácora con la que hemos empezado y damos paso a nuestros siguientes invitados, que tenemos gente que nos tiene que contar más cosas. ¿Algo que añadir al respecto antes de que cerremos la entrevista? Pues muchísimas gracias por por las gominolas, como ha dicho Alba. No. Añadir que es un placer salir de casa para irnos a la capital a estar en un programa de radio y encima rodeados de músicos. La verdad que muchas gracias por invitarnos. Y mandar un saludo. Queremos mandar un saludo muy importante a Vicente Perales, de Show Cannibal, que nos ha ayudado mucho en el tema del disco, del lanzamiento del disco. A Ana Lavallo, que también nos ayuda. A Chus. Y sobre todo a Vicky Parras. A Vicky Parras, claro que sí. Que ha hecho que estemos aquí. Muchas gracias, Vicky. Y al programa. Pues muchísimas gracias por la visita. A ver si podemos acercarnos el día 28 a Castellón. Ojalá. Y será un placer ver a Ana Cruz en directo. ¡Nos vemos! Descubrí. Las penas se tenía reme en pie, que no hubo más remedio, dice, ¿qué remedio soy yo? Puede avistarse un destello en el cielo de estela. Fue necesario el eclipse para poder sanar y alejarse del influjo de otros cometas. Que no haya más estela ahora que la mía al pasar. Cuerda sin cuerda, quédate sus templos, relaborándose a cada movimiento, brindan por seguir enteras, por quererse más. Remedios, una de las canciones incluidas en Fuerte, el que es el último trabajo de Mendizábal, hoy invitado en el Club de Amigos del Crimen. Muy buenas noches, Chema. Muy buenas noches, amigo Javier. Te traes un invitado de lujo, el señor Pastore, que también tenemos aquí en los micrófonos. ¿Qué tal, Pastore? Muy bien, Javi. Buenas noches. Gracias por la invitación. Esto, adelantemos ya que vais a compartir escenario el próximo jueves, día 26 de marzo, en la Sala El Loco. 20 horas puertas, a las 20 tendrá el concierto. Y una especie de repaso, una especie de celebración de 10 años de trayectoria con un disco muy especial que tenemos que explicar. Primavera, que entró como Remedios y saldrá como y cuando quieras. Cuerda sin cuerda, que hace sus templos. Pues posiblemente no diga mucho de este locutor o de este programa o de este programa haber elegido precisamente una de las canciones más especiales, la menos radiofónica posiblemente, pero es que es un pedazo de tema. Este Remedios es una cosa que hay que reivindicar como una de las joyas de este doble disco, que son dos EPs, que es un LP, que son dos caras de un disco, una cosa algo complicada, y qué mejor que ellos para explicárnoslo. Pero desde luego que Remedios es una de las canciones que cierra una de las caras de este disco. Chema, coméntanos, este Fuerte, ¿resultado de qué es? Yo os lo explico, yo. A ver. De hecho, Remedios entró al final del EP primero, que es la primera cara. El caso es que este vinilo son dos EPs, uh-huh. uno que se hizo en 2022 y otro en 2025. Pero son dos EPs completamente complementarios. Ajá. Primero porque tanto el estudio como la producción como los músicos son exactamente los mismos. Ajá. La masterización se ha hecho conjuntamente. Y segundo, porque tienen relación entre ellos. Es decir, aunque están hechos en diferentes momentos, la primera cara es el concepto, digamos, que es la necesidad de tener un refugio para sanar o directamente para desconectarse del mundo. Y en la cara B es cuando ya tiene que ver con la fortaleza de reincorporarse a la realidad una vez sanado, ¿no? Entonces, consideré primero por esto y segundo por un tema de romanticismo, porque el primer EP no salió nada físico, uh-huh. y esto ya sabes que al final es una cuestión de pues puro romanticismo. Totalmente. Y cuando tuve ya la segunda colección de canciones, sabiendo la complementariedad que tenía, ajá. pues dije, ostras, es el momento de sacar. Además, nunca había sacado vinilo. En 2016 fue golpe de estado en CD. En 2019 fue disparo revelador también en CD, y ahora me apetecía sacar este formato. Uh-huh. Pues explicado queda, y la presencia del señor Pastore es porque, tal y como ha quedado dicho, va a compartir escenario el próximo jueves, día 26, en la Sala Loco Club. Así que, Pastore, una pregunta de introducción y luego acabamos en el concierto. Uh-huh. ¿En qué estás ahora mismo? Porque sabemos que hay cosas tuyas por ahí circulando, pero no se acaban de concretar. ¿Qué pasa ahí? Sí, ahora he formado un formato más pequeñito para poder movernos más cómodamente, y surgió la posibilidad de abrir el concierto de Chema, que es una buena plaza para probar este proyecto. Ahí iremos en dueto mi amigo Coque González de Mr. Sánchez, que también Olé. Es integrante de Pastore, y la idea es montar el trío para el 1 de mayo, que es el CEX. Ajá. Que será el estreno de este nuevo formato ya uh-huh. en su totalidad, y muy contento de volver. Prometí no nunca más tocar solo, pero por Chema lo voy a hacer. Pues se queda dicho, esa es la participación, el aporte que va a tener Pastore en este doble concierto, Mendizábal y Pastore juntos, pero no revueltos, en el Loco Club. Creo que antes de que se eche el tiempo encima, convendría que escucháramos algunas canciones, Chema, ya que has venido con guitarra y con instrumentación suficiente como para deleitarnos. Uh-huh. Vamos adelante con ello, ¿qué vas a tocarnos? Pues voy a hacer el primer single, que es Fuerte, y es el que da nombre al vinilo, digamos. Pues uh-huh. adelante con ello, Chema Mendizábal, hoy en el Club de Amigos del Crimen. Fuerte, me prometo que en poco tiempo estaré más fuerte, más conectado con el mundo y de otra forma unido a ti. Ahora perdona si revuelvo otra vez, pero es que cuando avanzo me da miedo perder cualquier mínima opción de oler tu alma esta vez. Quizá me esté costando un poco más. Venga, que parezca que no haya nada que te detenga. Mienten mis buenos pensamientos el raro día en el que hablan de mí. Que tenga claro que es mejor dar la mano, saber reconocer que estuvo mejor que nunca. Y que vendrá un buen día en el que al pensar en ello dibuje una sonrisa interior. Pero ahora no. Ahora reconozco que si estoy mejor es como consecuencia de una amarga rendición, de haber asumido que ni hay vuelta atrás, ni está por llegar ningún mágico giro final. Se hunden las naves pesadas por la arena con la que se mide el tiempo. Que lamente estar sin ti. Fuerte, me prometo que en poco tiempo estaré más fuerte. Ahí queda eso, Fuerte, la canción que da título al que es el último trabajo de Mendizábal, Chema Mendizábal, hoy en el Club de Amigos del Crimen, en ese traspaso de instrumentos. Chema, tú nos tienes que vender ahora a Pastore, ¿cómo eliges a un...? La verdad es que te juegas ahí mucho, porque al Mick Jagger valenciano, invitarlo para que te abra el concierto... Pues porque lo bonito es marcarse retos altos, y aparte de que Sergio y yo compartimos una amistad y coincidimos, tenemos vínculos musicales en común. Yo en 2016 sacamos el disco, fue el año que sacamos los dos discos. Uh-huh. Yo grabé una armónica en una de sus canciones. Y hicimos también una pequeña gira, nos fuimos a Madrid, estuvimos por Andorra, en Salamanca. Uh-huh. Y además que Sergio en directo es un espectáculo. Total, total. Y entonces, eso uno no se lo puede perder. ¿Cómo voy a elegir a un tipo mediocre? Evidentemente. Pues venga, Pastore, ¿con qué nos vas a deleitar? Pues voy a tocar Watson y Holmes, una historia de amistad masculina. En vivo y en directo aquí en el Club de Amigos del Crimen, Pastore, como preámbulo de lo que va a estar ocurriendo en El Loco, el próximo jueves, día 26 de marzo. Adelante. Qué bendito golpe de suerte fue conocerte. Qué instante tan fecundo para un amante insurgente. Yo era un ticho raro, un sociópata integrado. Llévame al infinito, lo necesito. Si buscas algo trascendente, toma un beso en la frente. Te di el mundo al empezar, pero tú querías todo el sistema solar. Y bajo el manto protector de las horas que dormíamos, me ha crecido un frutal para cobijar y dar sombra a nuestro amor, que brilla por dentro. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Todos los clavos del pasado se han oxidado. Uno a uno han caído, es de naipes mi castillo. Y el amor a cierta edad es como la Navidad, ta, ta, ta, ta. Y bajo el manto protector de las horas que perdí amor, me ha crecido un nogal para cobijar y dar sombra a nuestro amor que brilla por dentro, que brilla por dentro. Sergio Pastore, en directo en el Club de Amigos del Crimen, con una cosa muy parecida a lo que va a estar ocurriendo este jueves, día 26 de marzo, en la Sala del Loco de Valencia. 10 años de trayectoria, celebrados por Chema Mendizábal encima del escenario, abrirá para él Pastore. Y hemos comentado, hemos explicado exactamente en qué consiste este disco, pero no hemos nombrado a un verdadero artífice, alguien que ha hecho, una entidad prácticamente ya en sí misma, que ha hecho posible que esto sea un vinilo, que es nuestro buen amigo Juanjo Mestre de Exile Magazine. Así que es. Son los que han dicho, aquí hay que hacer algo chulo. Así y ¿cómo fue? ¿Cómo se enteró de este material que había y cómo se urdió todo esto? Bueno, pues ya el amigo Juanjo ya se interesó por mi música, lo cual me parece... pues la bomba, desde hace años y ya incluso estuvimos en un concierto, creo que fue hace un par de años, en el que estuvimos tocando Doctor Divago, Carolina Otero, Machola y yo, y a partir de ahí, como ellos habían editado un vinilo de Juan Pablo Machola, pues me propusieron la posibilidad de hacer lo mismo con el mío y yo acepté, porque la verdad es que sentirte así querido, pues uno está un poco deseoso de amor también. Y entonces, nada, pues ahí estamos empezando ahora con este vinilo y, uh-huh. y ya veremos. Poco a poco. Y hay que rendirse, evidentemente, a la maestría, nunca mejor dicho, del señor Juanjo, porque claro. Si él piensa que es material que vale la pena sacar bajo un sello como el de ellos y que el material bien lo vale, evidentemente hay que claudicar y decir, pues adelante con todo ello, ¿no? Sí, sí, vamos, Juanjo, igual que tú, tenéis un fondo de armario acojonante, quiero decir, yo no tengo ni puñetera idea comparado con todo lo que sabe ese tío de música. Buah. Entonces, pues claro. Lo que no está escrito. Sí, sí, por eso te digo. Y ha escrito libros y es una pasada. Así que nada, muy contento. Muy contento de estar con Exile Records, que es, digamos, una sección del Exile SH Magazine. Y a partir de esta celebración en El Loco, ¿hay algo más a la vista? ¿La intención es buscar cosas? ¿Estás...? Sí, te voy a hacer la misma contestación que han hecho Ana Cruz. Ana Cruz, ¿no? Sí, saldrán cosas después del verano, pero ajá. todavía no estamos en disposición de confirmarlo. Uh-huh. De momento vamos a tirar todas las naves aquí con toda la banda. Muy bien. Uh-huh. El 26 de marzo. Ya te digo, si me permites, les nombro con José Luis. De hecho, era mi siguiente pregunta, porque además hay al menos uno de los nombres, lo conocemos bien, el señor del Control al Suprimir, Luis Alcover. Hombre, Vicente es... El resto sí que nos tiene que presentar tú. Bueno, pues a la batería está José Luis Navarro. Muy bien. Luego al bajo está Alex Casal. Uh-huh. Luego está a la guitarra eléctrica y al banjo el amigo Luis Borrás. Ajá. A los teclados el nombrado Luis Alcover y luego al violín estará Carla Pascual. Virginia no puede, Virginia Eranzo es la otra violinista, pero en un principio no puede por tema de curro. Ajá. Así que estaremos en vez de... y luego está Amparo Abdullah a los coros. A los coros. Uh-huh. Eso es. Entonces, en un principio somos 8, pero en el concierto en un principio seremos 7 y habrá sorpresas, alguna colaboración. Exacto. Y bueno, con muchas ganas. Ahí quería llegar, únicamente confirmarlo, porque si lo decimos ya no es una sorpresa, pero sí que va a haber gente que se va a subir a hacer cositas contigo ahí encima del escenario, ¿no? Así es, sí. Y además otra cosa, que es que nuestro mono es potente, porque durante 2025 no hemos hecho nada, no hemos tocado, uh-huh. pero ni yo en solitario. Entonces, yo la última vez que pise un miento porque subí un poquito a un escenario el otro día en el CEX con mis hermanos de desayuno a hacer una armoniquita. Ajá. Pero yo hemos estado todo 2025 en barbecho. En el dique seco. Entonces, espero que eso haya generado un poquito de expectativa y la gente se anime a venir, las entradas anticipadas. Bueno, igual ya me vas a preguntar por eso. Pues adelante con ellos, sí, y comentamos los datos. Las entradas anticipadas están en Moving Tickets. Muy bien. Y en la web de la sala. Y en la web de la sala, efectivamente, eso es. Y todo ello va a estar ocurriendo, como decimos, todavía el próximo jueves, día 26 de marzo, en el Loco Club de la calle de Eduito Orellana, donde se suena muy bien, y puertas a las 20 horas, 20:30 en los conciertos, doble aliciente, porque aparte de Chema Mendizábal, va a estar Pastore encima del escenario, haciendo de las suyas. ¿Qué más queda por añadir o comentar? Pues queda por añadir que el vinilo se vende, además de en la web del Exile, está a la venta físicamente en Discos Amsterdam. Ah, muy bien, tienda, cómo no. Tienda mítica. Por supuesto, tendremos vinilos allí en el propio concierto, en la salita de Merchant. Y si no, me pueden escribir a mí a contacto.mendizabal@gmail.com. Mendizábal como tal, por ejemplo en el Bandcamp, o van a encontrarlo seguro, basta que busquen también. Golpe de Estado, Disparo Revelador, El Fuerte Este, nada más nada menos, van a dar inmediatamente con el proyecto y a partir de ahí pues, se pone uno en contacto y consigue este vinilo porque es de agradecer que aún quede gente, pues no solamente como Mendizábal que hace el trabajo de lo que va en el contenido, sino que hay gente que le da continente como Juanjo Mestre, como Exile, que le dan soporte a todo esto y consiguen que todo esto vaya adelante. Pues nos toca elegir una canción de despedida. ¿Cuál podríamos elegir del disco? Pues yo pondría Podría Estar Mejor. ¿La tienes en el Bandcamp? Sí, por supuesto. Pues Podría Estar Mejor. Es que todavía esa segunda parte no la he subido en Spotify porque quiero esperar hasta después del concierto. A nosotros, con que esté en Bandcamp, nos da igual todo lo demás. Spotify, si podemos evitarlo, lo evitamos. Pues iba un poco por ahí. Pues perfecto, entonces. Chema Mendizábal y Sergio Pastore, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer, ha sido como un verdadero lujo te encontrar con vosotros. Y nos vemos en El Loco, perfecto, el jueves día 26. Ahí nos vemos, Javi. Me conoce bien, no bien conoce mis canciones. Y cree que así me conoce bien. Y puede que no le faltará. Estar mejor. Me pierdo en el camino. No sé muy bien cómo he llegado hasta aquí. Tenía tan claro mi destino. Ahora no sé muy bien por dónde seguir. Reconocí en mí al enemigo, el que me ata una cadena a los pies. El que me dice, Chema, ten cuidado. No vaya a ser que no te salga bien. El que me dice, Chema, ten cuidado. No vaya a ser que no te salga bien. Y puede que no le faltará razón. Podría estar mejor, también algo peor. Podría haberme recogido el mismo día en el que supe que no podría haber estado mejor. Mejor. Se escapó claridad encerrada en mi cuarto de dudas. Fui exiliado del limbo, allí pude pasear por la luna, juntar estrellas, soñar que duermes desnuda. Se escuchó tan real que las aves movieron el viento. Fue un crujido en el centro del pecho lo que provocó su vuelo. A veces siento que llevo siglos durmiendo. Despedimos con Chema Mendizábal la edición de hoy jueves, día 12 de marzo de 2026 del Club de Amigos del Crimen, para los que nos escuchan en directo. A los controles ha estado DJ Stalder, Javier Pérez en la selección musical, archivo de documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Sintonizan Radio Claro en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Y un saludo muy especial para las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y ture68.com, que tienen la gentileza de reponer este programa. En el momento de la despedida, no olviden supervitaminarse y mineralizarse. Nos vemos en los bares. ¡Salud! Está bien así. Quizá cambio algo más. No te gusta, o sí. Mi vida sin ti no estaba. Quizá cambie algo.